Hola, ¿quién les habla? Coti, cantante de Grupo Alegría. Y bueno, y en el Día del Niño quería dedicarle esta hermosa canción y mandarle un beso para todos los niños del país.